Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se volverá a presentar la obra El Decamerón a cargo del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo en Quito, como parte de un nuevo ciclo que se extenderá hasta el próximo domingo y se repetirá del 20 al 22 de marzo. La pieza está basada en el libro del mismo nombre de la obra escrita por el italiano Giovanni Boccaccio en 1353. El texto transcurre durante la peste que asoló la ciudad de Florencia en 1348 y de la que el autor fue testigo. 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres se reúnen en la iglesia de Santa Isabel María Novella y toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar a la peste. Para evitar la monotonía, cada uno de los jóvenes actúa como rey y decide el tema sobre el que se versarán los cuentos del día. Internacionales. Lima. Un manuscrito que data de 1635 y da cuenta de la venta de tierras en el distrito limeño de Magdalena, fue entregado la víspera al Archivo General de Perú. Su recuperación fue posible gracias a la intervención del Instituto Pastoral Andino, a la donación del investigador español José Luis Noriega y las gestiones de la Embajada de Perú en España. Este manuscrito forma parte del grupo de 42 bienes recuperados desde diferentes partes del mundo y que fueron entregados el pasado 24 de febrero por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Cultura de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.